sé por qué te quiero, si no has dado motivo. No sé por qué es que siento que tú eres para mí. Si por mucho que te quiera, no serás de mí. Porque este sufrimiento, pensar que tú me quieres. Si mientras más te miro, te alejas más de mí. Tu vida no se para, no eres lo que soñé. Defraudaste mi sueño, no vuelva más a mí. Esconderé mi anhelo y nadie lo sabrá. Tan solo de recuerdo mi alma vivirá. Separa, no eres lo que soñé. Defraudaste mi sueño, no vuelva más a mí. Esconderé mi anhelo y nadie lo sabrá. Tan solo de